Compañeras y compañeros, nos enorgullece recibirles en esta su casa, Tepoztlán. Sepan que al igual que ustedes, hemos venido resistiendo desde hace varios años contra las imposiciones y saqueos por parte del gobierno. Tal vez tendríamos que cambiar el término por nombres como Salinas, Cedillo, Fox, Peña Nieto, Graco Ramírez, Erubiel Ávila. Aunque la lista es larga, es importante señalarlos, porque son los responsables de nuestras diversas batallas, donde algunos hemos perdido hermanos, algunos otros han sido desaparecidos o encarcelados. En Tepoztlán, desde la década de los 60, nos han intentado arrebatar las tierras, disfrazando proyectos como el tren escénico, el teleférico, el club de golf y la ampliación de la autopista, como si fueran progreso. Nos dicen que somos ignorantes por no aceptar sus propuestas. ¿De verdad creen que los pueblos que hemos resistido por más de 500 años no pensamos? No nos tomen de ingenuos cuando hemos subsistido durante tanto tiempo. Pero por si les queda duda, sí pensamos. Nuestro pensamiento es diferente, no por ello más o menos avanzado. ¿Cuándo comprenderán que nuestros anhelos, formas de vida e intereses son diferentes? Nosotros solo estamos pidiendo respeto por nuestros cerros, tierra y agua. Sabemos hacia dónde vamos. Queremos pueblos libres de transnacionales, de violencia, tierra para seguir sembrando. Ahí les va con manzanitas. Queremos maíz, comida, porque el dinero para nosotros es solo papel. No nos interesa su urbanización salvaje y el progreso de unos cuantos, porque nosotros no está a pensar en forma individual, antes bien preferimos pensar en los demás. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, los expresidentes municipales y el actual, Gabino Ríos, Francisco Navarrete y Lauro Salazar, en contubernio con sus familiares, pretenden ampliar la autopista La Pera-Cuautla, afectando la zona arqueológica Tlaxomolco y los cerros El Yehualtepec y Tzemaztin, aun cuando es de su conocimiento que es una zona protegida por el decreto Parque Nacional El Teposteco y que forma parte del corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin. Nosotros, a través de la defensa jurídica, nos estamos encargando de que se respeten las leyes. Sabemos que en este país lo que prevalece es la corrupción, los intereses de los políticos y empresarios. Pero por eso debemos redoblar esfuerzos. Hace unos días impugnamos la resolución del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 18º circuito en el estado de Morelos, en la cual se sobresece el amparo 1466-2013. Según el acuerdo, el mencionado tribunal colegiado remitirá la inconformidad interpuesta con todo el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exhortamos a la Suprema Corte para que nos otorgue el amparo y haga justicia, porque lo único que estamos haciendo es defender nuestro derecho a la vida, a la salud y a tener un entorno sano. Pase lo que pase, los pueblos originarios advertimos que nosotros somos los que debemos elegir nuestro futuro. La defensa de nuestro territorio no depende de un juez o un artículo, es un derecho por sí mismo, porque nada ni nadie puede despojarnos de nuestra casa. Lo único que estamos pidiendo es tener paz, pero si nos atacan, es lógico defendernos y que en una de esas nos salga la sangre zapatista. La caravana nos ha permitido unirnos, reencontrarnos y hermanarnos, porque nuestra lucha es la misma. Todos somos uno, vamos caminando juntos, redoblando esfuerzos para que México sea nuestro, no de las transnacionales. Después de 4 años de resistencia, seguimos más firmes que nunca, con la frente en alto y orgullosos, porque nosotros, a diferencia de los que traicionan a su pueblo, sí podemos hablar de dignidad. Somos el Tepoztlán que sigue combatiendo y defendiendo el futuro de las generaciones venideras. Somos unos cuantos. cuantos, porque sabemos que en el combate los paisanos que aman a su pueblo serán su mando, porque no solo es la defensa de nuestro territorio, también lo es de nuestras tradiciones, es la honra de nuestra Tepozteca, que nos enseñó a luchar y protestar contra las injusticias. Con paso firme, sigamos resistiendo para seguir viviendo, luchando con el corazón, por voluntad. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. Somos los pueblos inquietos pidiendo paz. Somos las mujeres y los hombres de maíz que vencerán la necedad de los políticos necios. Sean bienvenidas, hermanas y hermanos, que retumbe el eco de los pueblos unidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡Vivan los pueblos en resistencia! Tepozteca no se vende, se ama, se cuida y se defiende. Zapata vive, la lucha sigue, fuera la ampliación de la autopista, no al proyecto integral Morelos, no más despojo, no más termoeléctricas, gasoductos, mineras, aeropuertos. Frentes unidos en defensa de Tepozteca. Tepozteca no se vende, se ama, se cuida y se defiende.